buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM Los Poblados Marítimos y por radiomalva.org. Los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. La veinteava muestra del libre anarquista de Valencia continúa coleando. Está dando mucho de sí. Sí, sí, y lo que queda, porque todavía quedan audios por sacar. Y bueno, hoy tenemos el inmenso placer de contar con Javi, una de esas personas que hacen posible que la muestra siga adelante. Hola Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno tenerte por aquí. Preséntate tú mismo. Pues la verdad es que para mí es una sensación muy rara. Como dice el compañero, soy Javier, para los amigos Javi. Y es un momento especial porque no me pongo delante de un micro de una radio libre pues desde 1994, coincidiendo con el nacimiento de mi primera hija. A los 3 años vino el segundo y la sintonía que se ponía era el de La Llamada de la Selva. Nueva banda sonora que venía mezclada con sensaciones, sentimientos, babas, mocos y cacas. Ahora, después de 1000 etapas, creo que bien superadas, pues vuelvo a este mundo tan particular de las ondas siempre libres, al que siempre le tuve gran respeto por saber de su dificultad. Y tengo que confesar que también un gran anhelo por volver como soy algún día. Agradezco, como no podía ser de otra manera, la oportunidad por su invitación a mi gran amigo y compañero de fatigas, conductor de este, su programa, Díscola, que ya sabéis que podéis volver a escuchar el miércoles a las 4 de la mañana, Paraderos, Conductores, Hijos de la Noche, y el domingo a las 9 de la mañana, y a esta radio, Radio Malva, que tiene toda mi admiración por seguir defendiendo un modelo como es hacer radio libre y autogestionada sin estar sujeta a otros intereses que no sean los de la Asamblea. Yo estuve en Radio Libertaria y además un montón de años, y os podría contar un montón de cosas. Y siento un cierto orgullo de que exista aún una referencia en el mapa radiofónico como esta, en el que todavía quedan muchas cosas que contar. Y os animo a seguir así. Y bueno, pues saltamos una vez más al vacío. Esa excitante sensación que te ofrece el micrófono, con su silencio, que a modo de hoja en blanco te brinda la libertad de rellenar con la misma inspiración que un día, soltando la amarra de todos los miedos, os animó a navegar por rumbos desconocidos desde una playa de la Malva. Pues qué bonito. Y dices que lo dejaste en el 94. ¿Cuándo empezaste? ¡Buah! De esas cosas ya no se acuerda uno, entre otras cosas porque vete todo a saber cómo estaba yo. Por aquella época, ¿no? Para que me acordara. Pero estuviste, como dices, ¿no?, en Radio Libertaria y en Radio Fani unos cuantos años. No, Radio Libertaria desde el principio. Ajá. De principio a fin. Sí, porque hace poco salía un artículo en El Levante, la Radio Libertaria, la primera Radio Libertaria de Valencia, hablando de Radio Clara, pero se han olvidado de muchas cosas, ¿no?, de escribir en ese artículo. Sí, ellos decían, somos una Radio Libertaria, Radio Clara, y nosotros decíamos, somos Radio Libertaria, la más clara. Aquellos años era un bullir, ¿no? Estaba Radio Fanny, Radio, luego fue Radio Quincalla, ¿no? O sea, era un no parar, se cerraba una y se abría otra, eras un montón ahí, ¿no?, en esa época. Digamos que conjuntábamos con lo que en aquel momento se estaba haciendo en la calle, es decir, también habían un montón de ocupas, y así como habían un montón de radios libres, también había un movimiento social muy implantado y muy desarrollado, y de gente muy joven. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo radio no sabía si empezar hablando de la insumisión o de lo que acababa de aparecer en alguna de las agencias de las cuales nos nutríamos, como Ana o Tastas. ¿De qué año estamos hablando, Javi? Pues por centrar un poco finales de los 80, ¿no?, o algo así. Finales de los 80 y bastante cacho de los 90. Y tengo banda sonora también, que me dio por además coger y pasar a digital todas las cintas de cassette de un montón de grupos que venían a la radio, porque si no la pinchábamos nosotros, pues imagínate. Y las tengo. Sí, el archivo sonoro que debes tener por ahí. Yo es que también te conozco de ahora ya más personalmente, pero te conozco que estabas en todos los fregados que ibas y llegas a cualquier sitio, allí estaba Javi con la cámara de vídeo o con la de fotos y con la grabadora, y la siguiente vez y otra vez la grabadora, y eso se iba quedando ahí. Yo, hostia, este archivo, o sea, que eso de que empieces a venir por aquí por Radio Malva, por Discola, por donde sea, y eso se recupere, porque eso es nuestra cultura, ¿no?, y es importante que se conozca, porque significó esos años, como bien dices, todos esos movimientos sociales, significó el avance como sociedad. Entonces no podemos olvidarnos, se hacen estudios sobre un montón de cosas, pero las radios libres yo creo que no se han estudiado lo suficiente todo lo que se hizo y cómo ha influido en la cultura actual, para bien. Es una pena, yo ya sabes que por estar estoy también en el PUN. Y la verdad es que desde aquí le tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a un tal MacPack, el que haya podido tener la santa paciencia de por lo menos aglutinar parte de todo ese archivo del que tú estás comentando, pero que, madre mía, o sea, es un trabajo de arqueología en estado puro. Aún así, con todo, ya tienen bastante faena con lo que tienen allí, ¿eh? Pero vamos, por lo menos sí que ha habido alguien, como es Mac, que se ha tomado la molestia de que todo eso no se pierda. Sí, de preservarlo y de que esté disponible. Yo lo que sí que, coincidiendo contigo, me pasa es que si estoy en la muestra y resulta que no hay absolutamente casi nada, y entonces desde el 2016 que aterrizo empiezo a trabajar en este sentido, porque es una pena que se haya hecho una muestra con toda la cantidad de contenidos interesantes que tiene y después no quede ningún legado. Entonces hemos hecho un documental precisamente para conmemorar los 20 años de la muestra, y el trabajo que mi amigo Jesús y yo hemos tenido que hacer ha sido, vamos, o sea, uf, tremendo. Y aún así, con todo, sabemos que normalmente la gente hace una foto, hace una grabación, hace un documento y se lo lleva a casa. Entonces, me pasa lo mismo en la feria. En la feria alternativa, cuando realmente se empieza a tener archivos, cuando aparece el Tete. O sea, y eso es una pena, porque yo pensaba que lo que estaba haciendo antes de irme, pues habrían otro montón de generaciones que cogerían el relevo. Pero me estoy dando cuenta de que vuelvo a ser yo, coño. Javi, una cuestión. De todo eso, de todas esas radios, Radio Libertaria y todo, ¿hay archivo de audio? El que yo he podido conseguir a título particular, y no te creas que mucho. Lo que sí que mantenemos es una especie de encuentro. Pues yo qué sé, una vez al año, una cosa así, de antiguos programas que estábamos en Radio Libertaria, y tenemos hasta un grupo de WhatsApp y tal, Entonces, esto, por ejemplo, para ellos es un notición. Estaría muy bien una actividad que hicimos aquí en Radio Malva, que salió muy bien y la podríamos repetir con vosotros, es una reunión, un día, un maratón de programas de Radio Libertaria. ¡Hola! Que os encontraréis todos aquí en Radio Malva. Vamos a abrir la puerta a esa idea y ya le daremos vueltas. Sí, sí. Pues si más de uno me está escuchando, babeará. Lo sé. Genial. Muy bien, da gusto oír todo esto, que surgen cosas nuevas, que esas cosas que tienen que salir. Y es que estás en todos los fregados, o sea, estabas entonces y desde entonces has seguido en unas y otras y acabas de nombrar a la Feria Alternativa, que es el próximo evento que viene. ¿Cuándo es? Cuéntanos un poco así por encima cómo va la feria. Pues la verdad es que no teníamos claro al principio, porque ya sabéis que lo del tema de la pandemia ha sido un rollo de la hostia. Pero lo que sí que os podemos decir es que por lo menos ya tenemos local, porque no teníamos ni local y nos hemos tenido que buscar la vida. Al final ya tenemos un local, digamos que una sede social en donde nos reunimos y tal. Javi, una cuestión. Bueno, yo desconozco totalmente el tema. ¿Quién organiza la Feria Alternativa? O sea, ¿qué entidad o qué...? Pues lo mismo, es la misma filosofía que fundamenta también la muestra. O sea, un grupo de personas que de forma individual pues queremos colaborar en algo que consideramos muy interesante, como es la muestra y la feria. No somos la misma gente, bueno, yo soy una excepción, pero normalmente lo que te encuentras son grupos de trabajo y a partir de los grupos de trabajo tú te integras en el donde esté más cómodo, donde te encuentres más a gusto, pues y a partir de ahí a trabajar. Abierto a cualquiera que se quiera acercar, arrimar el hombro, hacer eso. De hecho, en la muestra pensábamos que después de tanto tiempo de pandemia íbamos a estar bastante endémicos y ha sido todo lo contrario. Bueno, ya sabéis, primero en la primera asamblea te entran 30 o 50 o 150, por exagerar. Pero después, según ya va pasando el tiempo, pues la gente que está más interesada es la que más se va quedando. Os tengo que adelantar por aquello de que una de las cosas que más me impulsaban a hacer radio era dar noticias, es decir, que la gente estuviese informada, porque si hay cosas que no informamos nosotros, no informa nadie. Y entonces, para que lo tengáis en la agenda, que seguiremos informando más adelante, pero para que por lo menos ya tengáis una idea espacial, la Feria Alternativa de Valencia este año se va a celebrar el fin de semana del 10, 11 y 12 de junio, viernes, sábado y domingo, entre el Puente de las Flores y entre el de Calatrava. Allí normalmente siempre hemos estado y allí nos volveréis otra vez a localizar, espero. Y como todos los años, pues un montón de puestos y de paraetas y de distribuidoras y de actividades también. Ahí se dan conferencias, talleres, o sea, pasan muchas cosas. Es para ir allí por la mañana tempranito y echarse el día porque ahí se come bien, se vive bien y te encuentras con gente que hay veces que solo la ves de año en año ahí en la Feria Alternativa. La verdad es que es un... Sí, señor, es un pretexto como pasa con la muestra. Sí. O sea, hay un montón de gente que se pasa para saludar. Sí. Y algunas veces dices... Oye, ¿y qué tal la muestra o qué tal la feria? Pues vi a Juanito, a Pepita, a Menganito y tal, pero digamos que si bien es cierto que el contenido es muy interesante, tanto de un evento como del otro, yo creo que el fundamento de que se hagan también es para que la gente se junte, para que se reúna, para que tenga un espacio en donde poder convivir durante unos días. Y yo creo que eso es una cosa que no tiene que faltar. Sí, sí, o sea, sí, es. Para mí es fundamental. Sí, es necesario. O sea, el pretexto de que la gente se encuentre y que además de esos encuentros surjan después otra serie de proyectos que de otra manera, si no estás ahí y no te los encuentras, pues a lo mejor, pues a ver si te llamo y pues ya nos vemos. A ver si quedamos y tal, ¿no? Pero ya saben que la muestra normalmente en esa fecha se celebra y la feria de forma regular también. Entonces, de alguna manera, incluso la gente, tanto de una cosa como de otra, nos echaba de menos también por eso. O sea, no por el producto como tal que ofrecemos, que también es muy goloso, sino porque echan de menos el verse. La función de foro social, la función social que han tenido las ferias históricamente, claro, ¿no? Un sitio donde se iba a comerciar o a lo que fuera, pero servía de punto de encuentro de toda la comunidad. Muy interesante en ese aspecto que lo haya heredado tanto la muestra como la Feria Alternativa. Y que son unos cuantos años, ¿eh? Estamos hablando de 20 años de muestra y de 33 de feria. Que vamos, A ver, el listón lo tenemos así de alto. Con todo el despliegue que necesitan las dos. La feria más todavía, ¿no? Porque es montar ahí un campamento durante 3 días, instalación eléctrica, váteres, de todo, ¿no? O sea, es montar una ciudad, chavalote. O sea, como si te lo plantearas de cero, allí hay un solar y de repente a las horas... A mí me gustaría tener la animación de una cámara y entonces que se viera el montaje a toda leche, porque la gente se quedaría flipando. Sí, un stop motion de eso, ¿no? Que tira una foto cada minuto y se construye ahí. Aparte, sí. Se podría hacer fácil, porque está allí en el río, es poner una cámara en el pretil, ¿no? Sí, sí, es un plano general que tú tienes ahí y traca, traca. Y sería un espectáculo, la verdad. Sí, sí. Y no te quiero ni contar cómo quedamos los que estamos ahí, ¿sabes? Sí, sí. A mí se me desgasta el dibujo de la suela de la bota. Tengo el promedio de 2,5 kilos que pierdo cada vez que tengo una feria. Sí, y en la muestra también, pero digamos que es más reducido, todo queda más en familia, ¿no? La feria es una pasada. De hecho, desde que yo llegué hasta ahora... Los crecimientos año por año son una pasada. O sea, este año, aun con la pausa del COVID, la gente tiene un ánimo para poder hacerlo, pero tremenda. Es una pasada la cantidad de ánimos que recibimos, tanto cuando se enteraron que volvía la muestra como cuando se enteraron de que volvía la feria, porque la gente está deseando muchísimo el encontrar un sitio en donde le recuerde que lo que ha pasado ha sido como una especie de pesadilla rara. Sí, recuperar esos espacios. Bueno, pues eso, la feria, seguiremos informando, pero vamos a hacer un poco más de repaso a la muestra, ya que estás aquí. Pues mucha gente, ponemos cada uno nuestro granito de arena, pero al final todos estos eventos llevan tanto curro que sois muy pocos los que realmente soportáis durante tanto tiempo el curro de la muestra. ¿Cómo ha ido al final? ¿Cuál es el balance de la muestra de este año? Dice, si te refieres a la capacidad que tenemos de improvisar, a eso, ¿no? Porque hay un montón de cosas que te las encuentras sobre la marcha, aunque tú más o menos tengas una idea y hayas estado haciendo asambleas desde octubre. Desde octubre normalmente solemos quedar para hacer las asambleas de la muestra. Entonces, desde que haces una muestra en asamblea hasta que la tienes encima y empieza a desarrollarse, ahí hay un trecho, ¿eh? O sea, por mucho que tú en un momento determinado te hayas cuadrado los guiones de saber más o menos por dónde van los tiros, la capacidad de improvisación que tienes que tener algunas veces es infinita. Te pongo un claro ejemplo. Habíamos quedado con la gente de la Mandrágora en que se iban a ocupar del tema de papeos. Y además, esta gente, como sabéis, siempre se les monta muy bien y con nosotros está a piñón. Pues el día 1, es cuando empezaba la movida, les entraban los albañiles para arrancarles toda la cocina, cole. Venga, va, a ver qué hacemos. Entonces, ellos como digamos, personas trabajadores y muy solidarios, pues ofrecían su capacidad de trabajo para poder llevar adelante todo lo que teníamos en la cabeza, pero que te lo cuenten con 24 horas te lo flipas pipas. ¿Sabes? Claro, tienes que volver a buscar sitio, paellas... ¿Qué hicisteis al final, Javi, por cierto, por saber? Vacilar, como siempre. O sea, nosotros, en fin, no sé esto si tendría que decirlo porque a lo mejor me pegan alguna colleja, pero bueno. La historia es que tú cuando pides permiso tanto para montar la muestra como para montar la feria, están muy acotados los permisos. Y entonces la solución que le dimos fue hacer las paellas en la calle. Nosotros no teníamos ningún permiso para hacer absolutamente nada de eso en la calle, porque tienes a su vez que pedir permisos para ello. Pero, chico, había que dar de comer a la peña. Y de alguna manera, pues también estábamos en manos de profesionales, de cocineros profesionales que sabían el tema, cómo se tiene que hacer en condiciones y que no haya ningún peligro. Y estaban buenísimas las paellas. ¿Ah, que sí? Sí, y todo el mundo contento, salió bien, sí, sí. Y en nadie nos denunció. De todas maneras, tú imagínate que tiran por denunciar. A ver cómo levantan a 250 o 300 o 500 personas que alguna vez nos juntamos allí. Sí, sí, sí, se pone difícil. Lo que sí que es interesante es saber que cuando la asamblea se reúne, lo primero que se decide es si se hace. O sea, no hay obligación de hacer nada. Si efectivamente la gente tiene motivos como para poder hacerlo, pues se coge y se hace, pero no pasa nada si no se hace. O O sea, lo que sí que tiene muy, muy clara la gente que tiene que tener es que si se hace, se hace. Y entonces es un buen momento cuando se plantea al principio el hacer un trabajo de reflexión y decir, bueno, ¿queremos hacer la feria o queremos hacer la muestra? Sí, pues venga, adelante. Y a partir de ahí no hay nada que se separe, que lo pare, ¿no? Porque también ha sido el ayuntamiento, tampoco te lo pone fácil, o sea, es como que sí, la pandemia ha sido lo único posible porque no había forma posible, pero lo demás, cuando una vez que decidís tirar para adelante, la muestra sigue para adelante y este año ha sido maravilloso. Esto de tener una radio libre pica, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque en el poco tiempo que llevo, desde 1994, que me pongo delante de un micro, ya es la segunda vez que me digo... No sé si voy a decir esto y alguien me da una colleja, pero es que lo voy a volver a decir. O sea, tú lo has dicho, o sea, las instituciones, no sé, sería incalificable el decirte cómo se portan con nosotros. O sea, desde el principio siempre tienes dificultades, pero es que los papeles de este año han llegado con horas antes de montar. Y no ha sido por negligencia nuestra. O sea, en tiempo y forma estaban los papeles en su sitio. Y hemos tenido que arrancarlos prácticamente, porque si no, a lo mejor no hubiéramos montado la muestra. Claro, con toda la incertidumbre que conlleva, gente que viene a las distribuidoras desde la otra punta de la península y estás ahí que tienes que tirar para adelante, es lo que quiero decir, pero al final se tira para adelante, también hay que tener amigos hasta el infierno, como dice aquel, ¿no? Que pues, sí, que sí. Pues que intentan ya dentro del ayuntamiento preguntar, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y al final, pues es que como tiene que estar, porque es que aquí los falleros y cualquier congregación te cortan la calle durante una semana y... Sin problema alguno. Y no nadie ponen ninguna pega, y las iglesias y los otros, y esto es un parquecito allí que también estamos apretados en el parque, que mira que hay sitios que se podía que hay... Pero muy céntricos, apretados, sí, pero céntricos. Sí, el sitio es muy bueno, la verdad. Pero no, este año también, con limitación, no se podía montar en los edificios que había enfrente, ¿no? O sea, como que este ayuntamiento, incluso, que se suponía que debería ser más fácil, tampoco está siendo más fácil que otros años, ¿no? Con otros ayuntamientos. Yo tuve precisamente un cambio de impresiones con el compañero al que le debemos que el tío se movió y al final lo arrancó, porque aquí hay que arrancarlo. Es que, decía él, es que si tú eres un ciudadano y entonces haces una petición y la haces de forma normal, pues normalmente la administración se tiene que poner en contacto contigo para que todo esté en su sitio en el momento adecuado. Y yo le decía, compañero, estoy completamente de acuerdo contigo, pero después, en la realidad, al final terminamos tratando de arrancar los papeles porque es la única manera de que nos lo den. Es triste. Es que incluso eso ha cambiado, Javi, porque anteriormente creo que se cambió a finales de los 90, un procedimiento administrativo que fue una putada. Antes tú ponías un papel en la administración y eran ellos los que tenían que decirte que no. O sea, claro. A partir de que lo ponías... El silencio administrativo... El silencio administrativo era favorable al peticionario, pero en un momento dado lo cambiaron de tal manera que nos han dejado a los pies de los caballos, que es lo que sucede, claro, en este tipo de eventos. Sí, sí, ya os lo digo. O sea, como no estés encima del temita, uff, la pringas, ¿eh? Pero descarado. Lo que pasa es que como ya tenemos una cierta experiencia, pues mira... Y un cierto callo, ya diría yo. Sí. Yo también he tenido que conseguir un papel para la feria, porque es el que arranca el resto de permisos y he tenido que ir detrás de él, pero mogollón. Y porque sabes que si en esa fecha no lo tienes, cuando vayas a tener que pedir el resto de los permisos, lo flipas, no veas. Y la feria alternativa ha tenido muchos problemas, ¿no? Hemos tenido problemas de todo tipo. Porque de emplazamiento. Sí. Hay una asociación de vecinos, la del tramo 9, creo que se llama, que iba detrás de nosotros, pero tú no sabes. Teniendo en cuenta que en el mismo tramo se montan unos saraos que lo flipas. O sea, allí se montan unas historias que hacen muchísimo más ruido y les dan muchísimo más por saco abril, que nosotros. La feria de la feria, y luego también hay que decir, para los que no hayan venido a la feria alternativa ningún año, ahora se ha acabado, no sé qué pasa con eso, pero durante años, como era un punto de encuentro, por la noche, cuando la feria cerraba, fuera se montaba una raid con cientos de personas, que es donde estaba el ruido realmente, pero eso... La feria, por un lado, se le hacía responsable sin serlo, ¿no? Porque si se ponen ahí fuera en la puerta, ¿yo qué quieres que le haga? ¿no? O sea, que también ha significado haber tenido problemas por cosas que no hacéis, que no hace la feria, sino que al ser algo tan bueno y nos venimos gente de todos los lados, pues ya que estamos allí, pues le ponemos música y los tambores y yo me refería más, Luis, a la asociación de vecinos que decía Javi, que es una zona, digamos, de poderío, claro, que no, a la que no gusta que estéis allí, ¿no? Que estén los hippies dando vueltas, que lo ven sus hijos y eso puede ser peligroso, sí, para su vista y para sus entendederas. Lo bueno es que somos, que aun entendiéndolo y sabiendo perfectamente que era un desastre para los vecinos, al día siguiente estaban brigadas de gente voluntaria, movida por la gente de la feria, limpiándolo todo. Allí no iba el ayuntamiento a limpiar nada, ¿eh? O sea, nosotros nos ofrecíamos voluntarios para que inmediatamente que salía el último rabeno, cogíamos nosotros y lo limpiábamos. Bueno, algunas veces había algún rabeno que se había quedado por allí y digamos que lo volteábamos un poquito para limpiar el hueco y lo dejábamos dormir. Sí, sí, o sea, la feria tenía que asumir la limpieza de una cosa que era ajena a la feria para evitar mayores problemas. Y yo recuerdo haber participado en alguna cuadrilla de esa de decir, madre mía, la que hay aquí liada, si parece un que ha sido fallas o que ha sido un partido de fútbol. Y realmente estabas en la feria, tú tenías una parte de la feria, no tenías nada que ver con eso que estaba pasando fuera, por muy a favor que estemos o muy en contra, es independiente. Pues nosotros, sin comer ni beberlo, después la solución también nos la tuvimos que comer. Porque la solución, lógicamente, que es la única solución que se le ocurre al poder, como siempre, es exhibir su autoridad. Y entonces, de repente nos encontramos con policía, pero vamos, o sea, a punta bala. O sea, los niños iban de la mano de sus padres y les preguntaban, ¿qué ha pasado, papá? O sea, había cinturones de seguridad por parte de la policía para que no se montaran esas rabes. Sí, así han acabado con ellas, sí, sí, sí, a base de represión y de la fea, de llegar a la feria, que siempre es un lugar alegre y lleno de buen rollo, y lo que dices, o sea, de niño mayor asustado, de coche en la entrada, coche abajo, no sé qué, pasillos, con vallas, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Y me temo que así seguirán, o sea, esa sí es la tónica que ya te digo, es lo único que se le ocurre al tío que tiene que pensar en dar una solución a todo esto. Pero bueno, al margen de estas cosas, que son cosas culturales como cualquier otra, como muchos eventos que se hacen en la ciudad y no cuenta con estas dificultades que hay. Claro, Luis, un evento con esta tradición ya, que no es un evento que lleve 2 años. Claro, que no es que se le haya ocurrido a alguien. Lo que dice antes el compañero, o sea, ¿a qué falla durante los días de falla le meten prisa por nada? Ni le controlan nada. Y la peña se pega unas pasadas que, vamos, tremendas. Entonces no entiendo, vamos, digo que no lo entiendo, pero no seamos tan tontos. Sí, sí, eso es verdad. ¿Eh? Sí, no les gusta, es un mal ejemplo todo eso que ocurre ahí. Entonces, si no, como no pueden prohibirlo, pues lo intentan dificultar de todas las maneras posibles. Pero bueno, volviendo un poco a la muestra, sí que nos has traído, a ver si nos dará tiempo a escuchar algún audio también, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú decías antes, el programa de la muestra ha sido muy denso. Y de hecho, en la última asamblea hemos decidido que esto va porque me está escuchando y que tiene que echarme una mano, el colgar todos los audios. Uh-huh. Digamos que preserva el anonimato de la gente que participa, pero por otra parte sí que difundes lo que se ha dicho, que yo creo que han sido cosas muy interesantes. Sí, Si me estás pidiendo, por ejemplo, lo que se dijo el primer día de la muestra, bueno, en realidad, antes del día de la muestra, perdón, porque la muestra, recordemos, son 3 días allí en la plaza, pero una semana antes o incluso un mes antes ya empiezan a haber cosas, ¿no? Cuando la presentación. Cuando te refieres a la presentación es casi que 15 días antes o 3 claro, semanas. No, vamos a no empachar a la gente que está escuchándonos, y os puedo decir que el día 26 de febrero hicimos la presentación de la muestra en el Cabañal Horta. Primero pues se hizo un PowerPoint que desmenuza el contenido de toda la muestra y además muy bien presentado. Y después se hizo un sopar vegá que estuvo amenizado en concierto por nuestros entrañables amigos Pequeño Mulo and Charlie Mill. Por una carpa en la mano. por aquí viene el Urruti, por el libro en el barral. Donde apuntan los millones que ha robado el capital. Por aquí viene el Urruti, con 14 compañeros, a que sepan los patronos lo que quieren los obreros. Se marcó el Javi en la presentación de Pequeño Mulo y Charlie Mills, esa versión de Sánchez Ferlosio. Y bueno, después siguieron pasando más cosas, ¿no? El viernes 3 de abril era la presentación del libro antifascista de Miquel Ramos. Yo no pude ir a aquella. ¿Qué tal estuvo aquella presentación? Pues si antes os decía que hemos visto el apoyo incondicional de la gente hacia la mostra, se demostró desde el primer día. Y con la presentación del libro, ya vamos, no tuvimos ninguna duda de lo que iba a pasar el resto. O sea, digamos que nos estábamos comiendo un spoiler de lo que después vimos a lo largo de todos los días. La presentación se llevó a cabo en La Repartidora, en Benimaclet. Y la verdad es que, bueno, menos mal que los de La Repartidora tienen un sitio mucho más decente para presentar libros, porque antes aquello era un chamizo del copón. Pero ahora la verdad es que da para meter gente y la petamos, pero lleno, la petamos, ¿no? O sea, no habían sillas y la gente, como podéis entender por ello, es que estaba de pie, es que estaba en la puerta. Quiero decir que la verdad es que nos quedamos muy abrumados por la acogida que tuvo. Cierto es que también el personaje pues tiene cierta cabida en los medios y es muy conocido. Y por otra parte, el tema, desgraciadamente, claro, está muy de moda. Y el libro estaba bastante bien. No obstante, si queréis, puedo primero poneros una presentación de quien estaba ahí, que es el audio número 3. Y después, cuando os desarrolle yo un poco, os pongo un poquito de lo que dijo Miquel Ramos. Vamos a ver un potecito. Tenemos la presentación del libro Antifascista, que es un libro que ha escrito Miquel y que ha estado editado por Capitán Swing. En primer lloc, volia fer una xicoteta presentació. Miquel, espero que ho diga tot bé, si no me corregeixes. Miquel és periodista i investigador. Va llicenciar en la Facultat de València en Ciències de la Informació. Té un màster en Sociologia i Antropologia a la Universitat de València i ha col·laborat en moltíssims mitjans de comunicació, entre els quals està El Salto, La Marea, La Directa, Público, Miraweb, TV3, El New York Times, etc. És membre de la Unió de Periodistes Valencians i del grup de periodistes Ramon Barnil i coautor de dos projectes que pensem que són molt importants, com són Crímenes d'Odio i Sense Tòpics. En la taula, de més, l'acompanyen Belén Agulló, que és germana de Guillem Agulló, i també David Secava, que és periodista i documentalista. I sense més, bueno, donem pas a la xerrada i res, moltes gràcies per estar així i a totes les que esteu. I res, espero que agordin molt, segur que sí. Gràcies. Es que quería que también conocierais al resto de gente que estaba. No solamente estaba Miquel Ramos, también había más gente y consideraba interesante que se hiciera mención a ella. Pasa una cosa que a ti antes me has comentado que te pasa y seguro que a cualquiera que se encuentre en el mismo tránsito le pasaría. ¿Qué coges? Ya, sí, lo de, cortar. O sea, ¿dónde cortas? La verdad es que de todas las presentaciones que hemos visto es muy difícil encontrar un segmento que destaque de todos los demás porque he considerado que simplemente casi la limón, tú pones un fragmento y yo creo que con eso la gente puede hacerse una idea de lo que pasó allí. Personas entre cometes, pero molt lleugerament. Yo no soy ni el protagonista del llibre ni yo parle en nom de ningú. Al contrari, yo el que faig és parlar en desenes de persones. El llibre està ple de testimonis de molts diferents ambients, tant òbviament, el País Valencià i la ciutat de València, que és on m'he criat, té un pes que es nota molt, no?, al llibre, no?, que té molts capítols, però el conjunt de l'Estat, per circumstàncies, estàvem vivint situacions molt semblants. Un any abans de l'assassinat de Guillem, assassinen a Lucrecia, a Madrid. Una dona negra, pobra, treballadora, migrant, dominicana, i l'assassina un guàrdia civil neonazi amb tres menors d'edat neonazis, també. Un any abans de Lucrecia assassinen a Sònia, una dona transexual que vivia al carrer, a Barcelona, la maten a patades i deixen malferida la seva companya i deixen sec a un sense sostre que estava al costat. Al mes següent d'assassinar a Guillem Agulló, al mes següent a la ciutat de València, tres neonazis cremen viu a una persona sense sostre en un cotxe en el barri de l'Olivereta. No vaig a desvellar més coses que conté el llibre, que m'agradaria que les descobrireu poquet a poquet, però realment no era gens amable l'entorn i no era gens fàcil tampoc dir-se ni fer-se antifeixista. Bueno, pues a ver si o en Radio Malva o a través de la mostra estos audios tienen que acabar colgados completos para que la gente lo pueda oír. Yo el otro día metí uno en Díscola y no sé si meteré algunos enteros en Díscola o... Yo creo que Radio Malva tiene un papel en esa problemática, Que sí, que igual a través de Radio Malva estuvo allí o en Archive o donde sea, pero que sí, todo esto que se escuche, porque en realidad la muestra también no solo es lo que vivimos allí, es como una diáspora, ¿no? Que es que estamos allí, nos concentramos, cada uno venimos de nuestro hueco, de donde podemos, y mucha gente de fuera, y allí se dicen muchas cosas y se escuchan, y a mí personalmente, de tener que estar allí escuchándome todas las charlas, me cambió el punto de vista de algunas cosas, o sea, como que me hace crecer, ¿no? Entonces creo que a mucha gente le pasará lo mismo, que luego se va a su casa y esas cosas las asimilas, o sea que... Creo que la muestra es una parte que no se ve, pero que es muy importante, que eso luego se expande. Yo quiero decir públicamente que agradecemos desde la muestra la colaboración que hemos tenido por parte de Radio Malva, y más también en concreto, en particular contigo, Porque si yo pierdo kilos, tú seguro que... No, pero yo estuve 2 días, ¿eh? Yo eso es más fácil que los que están desde octubre ahí yendo a todas las asambleas. Luis, muchos kilos para perder no tienes. No se le nota mucho, ¿no? No, no me puedo permitir. No, pero fue un placer total, porque la técnica, pues al final acabas haciendo la técnica para casales falleros y cosas de esa. Y ahí sí que es donde pierdes kilos y disgusto. Y allí es que era un, como que eres el que está más cerca de lo que están contando. O sea, es que tú decías antes que empezaste en el 2016 a grabar. Yo llegué hace la última muestra que hubo y ya vi que estabas grabando tú algunos y yo grababa otros, pero decías, es que verde, lo mismo que tú, es que esto no se puede quedar aquí, ¿no? Es que somos 50 o 100 o 200 escuchando esto, pero esto puede tener mucho más recorrido. Y esa labor es muy importante y tiene que acabar. El resultado final es que salga, o sea, que esté disponible y que la gente lo pueda escuchar. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿contaremos con vosotros en la feria? Sí, Radio Malva estará. Esa intención tenemos. Estará allí. A ver, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Pues se planteaba en un principio de hacer también directo desde allí. No sabemos cómo estaremos de medios técnicos. Y a mí me gustaría, Luis, ya que somos una radio, ir a hacer radio. Sí. Es que hacer una radio en directo en eventos de este tipo le da una frescura tremenda, tremenda. Sí. Por lo que estaba diciendo el compañero, porque si tú acabas de escuchar una cosa, lo primero que piensas es: qué privilegio el que yo solamente esté aquí escuchando esto. O sea, además, normalmente todos los temas que se tocan son de interés general y de una manera u otra hay un montón de gente que le interesa. Y además, mientras lo estás retransmitiendo, lo estás empaquetando de alguna manera para ese archivo audio del futuro próximo, ¿no? Sí, creo que la radio esas posibilidades que tiene hay que explorarlas, ¿no? Porque ahora hay mucho podcast y mucha gente y pues, estás en tu casita haciendo tu podcast y tu movida, pues puedes hacer cosas maravillosas, pero el ir a la calle con los micros, hacer cosas en directo, que la gente te vea ahí los micrófonos en medio, vea que no hay trampa. Bueno, y vea además que se pueden unir a esta iniciativa, que tenemos las puertas abiertas. La mejor promoción para una radio es hacer radio. Sí. Y que además para vosotros está muy bien porque se os visibiliza allí también. Sí, claro, sí, o sea, indudablemente. Pasa una cantidad de gente por allí tremenda. Entonces, digamos que es publicidad trabajando, sí. o publicidad creando sobre la marcha. Por cierto, se me nota que os estoy haciendo la pelota, pero mogollón, porque es que... No hace falta. Mi intención finalmente es hacer un programa y entonces, claro, quiero ir a la próxima asamblea. Camino. Quiero ir a la próxima asamblea y seguir más o menos los trámites que más o menos me van indicando. Uh-huh. Y entonces esto entiendo que es aterciopelar el camino. Sí, no, de hecho, aparte de lo que digas, una de las primeras cosas que se hacen cuando viene un programa nuevo es que haga unas prácticas, digamos, ¿no? Que se sume a cualquier programa y tú lo estás haciendo las antes. Las prácticas es lo que viene antes del cheque. Claro, sí, es verdad, el cheque. A mí no me ha llegado todavía. ¿Sigues en prácticas? Sigo en prácticas. Pero lo que quería decir que te has adelantado, o sea, que realmente antes de ofrecer el programa ya estás haciendo las prácticas. O sea que... Nos chequean primero, sí, a ver cómo andamos. No os olvidéis, yo soy también de la organización de la feria y vale la pena que vayáis dando una respuesta porque estamos empezando a cerrar paradas. Entonces, sí, no, la parada ya está apagada y todo eso está claro ya. Bueno. Sí, pero nuestra intención era ir más allá de la parada. Al margen de tener una parada, hacer acciones, por lo menos una acción al día de misión, digamos, que sí. Relacionados con, una vez esté estructurada las actividades, que son muchas, tener el placer de elegir, oye, pues esto nos interesaría retransmitirlo, o esto no, independientemente, cosas evidentemente que nos vayan, quiero decir. Claro. Además es que el trabajo que lleva también la radio, ¿no? El guión, el prepararlo, conseguir algo de calidad, cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Y esto es como trabajo, o sea, como que es gratuito casi. Ya es que no que... viene la gente a la radio, va a la radio la gente. Claro, ¿no? Y que hay calidad, o sea, que ya hay una actividad allí ofreciendo cosas interesantes, es como que nos están regalando contenido de calidad, entonces sí que hay que aprovecharlo. Bueno, aparte de un montón de cosas que podamos comentar, os digo en serio que es tan denso todo lo que estuvimos viendo en tan pocos días que un tiempo tan limitado como el que tenemos en este programa nos da casi pues para un aperitivo o para dejaros con ganas de más, y que de eso se trata, de dejaros babeando. Bueno, pero hay que ir a la feria, Javi. Sí, claro. Hay que dar las fechas, hay que acercarse a la feria y hay que ir con espíritu comunitario. Y además aprovechar la radio para también poner alguna cuña y hacer un poco de propaganda, ya no solamente para vosotros, que también, sino para que la gente sepa. Yo amenazo con volver, y entonces puedo ir adelantando, según yo me vaya enterando, claro, es de todo lo que se va fabricando en torno a la feria. Sí, no, porque de que estés aquí, de verdad que me llena de alegría, porque no solo es todo el archivo que tienes de atrás, sino que es que está, como estás en todo lo fregado, pues te enteras de las historias y... Nos llena de orgullo y satisfacción. Eso quería decir. Yo que fíjate que tenía una subsección, lo que pasa es que no tenía muy claro, porque me lo habéis recordado con el tema de la cuña, que esa subsección se llamaría caña de cuña, cuña con caña... O cuña con uñas, no sé muy bien. O cuña con caña, que está bastante bien, ¿no? Y entonces serían pues pequeñas cuñas que se hicieran de la propia radio para dar un poquito de animosidad a la peña. O sea, en Radio Malva, el metaverso que necesitan las ondas libertarias, el algoritmo que alimenta las mentes inquietas de nuestros radioyentes. Ah, pues ya está la cuña hecha. Estás fichado, Javi, estás fichado. No, pero que la cuña ya está hecha. Ya te lo cortamos el cachito y ya la tenemos. ¿Tienen más? Sobre la marcha. Genial. Pues muy pero bien. Pero ya te digo, no tengo muy claro si es caña de cuña de caña o cuña con caña. Ah, el otro día también... Posiblemente terminemos con la cuña con caña. El otro día, como era, también se nos ocurrió una muy buena que era... ¿cómo era? 20 años metiendo cuñas. Bueno, estamos haciendo un poco batiburrillo, la gente dirá, hostia, ¿cuándo que estén hablando de la muestra? Muestra pasado, para semana, no sé, algo así, eso ya ha ocurrido, pero sigue coleando porque ahí pasaron muchas cosas y lo que viene es la Feria Alternativa, que es el 10, 11 y 12 de junio y ahí también pasarán muchas cosas y eso, seguiremos informando. Y que hay cosas también interesantes de las que informar. Yo es verdad que aprovechaba no. normalmente la radio para contarle a la peña las cosas a las que tiene que más o menos estar al corriente. Es verdad, esta semanita, ¿cómo lo tenemos? Uf. Qué guay, sí, esto sí, de la agenda. Hay una cosa que normalmente le pasa a Valencia y es la contraprogramación. Ya. O sea, ahí me encantaría que un montón de grupos por lo menos se reunieran para diseñar un calendario y que no nos pisemos los actos, porque es una pena. Hay un montón de cosas que normalmente las decimos con tiempo para que la gente por lo menos ya lo pueda ir encasillando en el calendario que tenga. Por ejemplo, tenemos para el divendres 13 y el dissabte 14 de junio la Festa Arada, que es un quinto aniversario y van a hacer presentaciones, debates, también... un vermú de la Asamblea Feminista, lo organiza fundamentalmente Arada, que son Feminisme y Memoria, Asamblea Feminista de Valencia, Terra, La Repartidora y Calaiseta, que es el último Ocupa, que la verdad es que si no habéis pasado por allí lo recomendaría porque es una caña, es un edificio entero en el barrio del Carmen. Lo que era el Sahiri. Correcto, pero ya venidos arriba. Y que además se lo montan muy bien, con nosotros también en la muestra se han portado muy bien y la verdad es que son gente muy enrollada. También tenemos el Tattoo Circus de Valencia el 3, 4 y 5 de junio. El primer cap de semana de junio tendrá el primer Tattoo Circus Valencia. Xerrades, espectacles, rifes, menchars, piercing, tattoos y més, tot organitzat per a financiar la lluita anticarcelària i per a imaginar més fàcilment un món sense presons, sense estat i sense cap tipus d'autoritat o dominació. I també tenim el 1 de maio, que jo, a part d'estar en totes parts, també estudio en CNT i ja sabeu que vamos al margen de tots els sindicats. No sé per què, alguna raó n'haurà. Pero ya sabéis que nosotros solemos convocar aparte y convocamos en la Plaza de San Agustín a las 11:30. Han sido recibidos por el presidente de los atletas checos que tomarán parte en la Olimpiada Popular. Se espera para mañana la llegada de los participantes franceses que se hospedarán junto con los soviéticos en los hoteles de la Plaza de España. Desde todos los países se reciben noticias concretas confirmando la participación en esta Olimpiada Popular del grueso de las juventudes atléticas del mundo que se organiza para lograr una vida más sana y más justa. En estos momentos, el gobierno del Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frentes populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Seguimos con un programa de música de película que les ofrece la afortunada vocera Doña María Illa. Oirán ustedes el Ave María de Schubert de la película Buenas Intenciones. Noticias que nos van llegando esta emisora acusan la impresión de que el levantamiento militar es general en toda España y posesión. En Madrid están en manos de las fuerzas adictas todos los distintos dirigentes oficiales y se lucha desesperadamente para reducir los últimos focos sediciosos que aún resisten, sin posibilidad de triunfo, entre las ruinas del cuartel de la montaña y el campamento de Carabanchel. Los grupos de acción del sindicalismo organizado se encuadran rápidamente en unidades de sitiados para el salvamento de la República. Zaragoza y Bilbao son nutridos los tiroteos callejeros, así como en Oviedo, Valencia y Sevilla. En muchas capitales de la región arden numerosos templos. Pues qué bien esto de la agenda, y sí, sí, abrimos sección agenda de las próximas fechas en Valencia. Pues nos quedan unos minutillos. Y se me quedan muchas cosas en el tintero. Sí, sí, porque es que esto ha sido así un poco rápido. Tenemos más programas, Luis, para seguir informando. Sí, sí, este es el primer programa en el que viene invitado Javi, de becario, hasta que consiga el suyo propio, que espero que no sea mucho tardar, porque me decía el otro día, una hora no da para nada, yo necesito dos, o sea que ese es el espíritu. En Radio Libertaria tenía dos programas y ninguno de ellos duraba una hora y se me quedaban un montón de cosas por decir. Ajá, pues pero eso. Una barbaridad, que por cierto, uno se llamaba Extrarradio, quería volver otra vez a llamarme Extrarradio, pero como en la cuña de Radio Malva he oído muchas veces Radio Malva, Extrarradio, digo, ya está pillado. Ya, pero esto ya, cada vez más es más periferia que Extrarradio. uy, lo que ha dicho. y estoy barajando nombres, uno de ellos, Musiquita para tus orejas. Ajá. Pero hay una cuenta que estoy barajando por ahí. Qué guay, lo del nombre también tiene, hasta que encuentras y das con él. Qué bueno. Pues eso, no sé si quieres añadir algo más, nos quedan... No me piques. Sí, venga, tienes un par de minutillos ahí. Sí, porque antes casi me tiras de la lengua, porque ya sabes que yo vengo de Radio Libertaria, y en aquel momento del que estábamos hablando, en donde había un caldo de cultivo, en donde habrían un montón de cosas que podrían haberse encauzado muy bien, pero por circunstancias fueron todas a tomar por saco. Y te cojo la palabra porque sí que habían un montón de radios, entre las cuales estábamos nosotros, que nos fuimos a Francia a un certamen que se hizo a nivel internacional de la FER, la Federación Europea de Radios Libres, en donde un montón de países sí que consiguió lo que ahora muchas de ellas disfrutan. Nosotros cuando vinimos aquí nos venimos con la mochila cargada de un montón de buenas ideas, pero pegamos unas hostias que no veas. Pero sobre todo porque hubo gente que se descolgó, porque ya tenía su apartadito y tenía ya reconocido el tema, y entonces nos dejó al resto con el culo al aire. Malos. Sí, es un problema que se acarrea durante muchos años, ¿no? Bueno, pero es normal, ¿no? Mucha gente, mucho lío. No, que pero sobre todo es que tampoco es mucha gente, es que hay alguna gente que mira para su propio interés, y entonces ya como que hay de lo mío, ¿no? Como ya tienen lo suyo. No obstante, pasado el tiempo, las razones por las cuales nosotros no queríamos ir por ahí también están llevando a esa gente a un sitio que a lo mejor no hubieran querido. Muchas veces, ten cuidado con lo que deseas, ¿sabes? Sí. Bueno, igual, no sé si en uno de los próximos, ya que tienes toda esa experiencia, estaría bien profundizar un poco en las radios libres valencianas. Lo dejamos para el próximo programa o una próxima edición, pero creo que estaría bien profundizar en las luces y en las sombras, que también hay las sombras aquí en las radios. Y hemos dicho claro, alguna... que Javi quizá no lo sabe, pero hay una discusión en este momento en el mundo de las radios libres. Luis mismo estuvo en Zaragoza. En el encuentro de radios libres. En el encuentro de radios libres de una reformulación de las radios, después de, ¿cuánto era? Del manifiesto, sí, de Villaverde, después de 30 años, claro, o 40. 40 años del manifiesto de Villaverde. Y se habla de actualizar ese manifiesto, de mantener el espíritu de lo que es una radio libre. Por cierto, ¿qué es para ti una radio libre? Esto. No, sin lugar a duda. Poder hablar libremente, ¿no? Claro, sí. y digamos que los principios que tú ves desde que entras por la puerta los ves claros. Bien es cierto que acabo de aterrizar y entonces pues no me entero de nada, ¿no? Pero ya simplemente por el olfato, yo creo que tal y como funcionáis me parece estupendo que sigáis funcionando. Lo digo al principio en la editorial, o sea, después de tantos años volver y encontrar una radio que esté funcionando con estas características para mí es de un orgullo total, pero total. Qué bueno tenerte por aquí. Es que ha habido un montón de gente que ha hecho un montón de cosas súper guapas, de programas, de historias, que luego dejas de hacerlo, cambia el tiempo y se queda ahí, la gente se olvida, eso no ha pasado a audio, ¿sabes? Se hacen recopilaciones de un montón de cosas, pero de unas cosas tan importantes y que hayas vuelto a retomar, es algo raro que la gente después de tantos años retome, pero es una maravilla. Dentro de poco añadirá, menos mal que tienes memoria histórica. O sea, a ver, me estás llamando viejo, ¿no? No, me estaba pensando justo. No, viejos somos todos aquí. Cuando contabas de que en esos años estabas en la radio, que eras un jovencillo. Pues aquí jovencillos hay pocos. ¿Qué quiero decir? Necesitamos sangre. Que en ese momento iba unido, iban las ocupas, los jóvenes, la energía, y aquí parecemos unos nostálgicos, como el que te gusta el vinilo, pues te gusta la radio y la FM. Ahora también peor, unos hipsters. No, sin insultar, ¿eh? Una cosa es una cosa, pero no, hasta ahí no llegamos. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y esta es la primera de espero que unas cuantas, acompañado o tú solo, que podamos contar contigo en estas ondas libres. Pues gracias a vosotros y salud y anarquía y nos seguimos viendo. Ahí está, hasta la próxima. Bueno, nos seguimos oyendo. Eso. Pues nos despedimos Capital Radio de Clash. Estuvo Alfonso a los cacharros y Javi al guión y locución y Luis a la locución.